presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Por quién? Duendes traviesos. Faltan 12 kilómetros para Dublín. 12 kilómetros. ¡Cielo! Nunca llegaré con esta tormenta. Pero tal vez las personas de ese extraño castillo me dejen pasar la noche. ¡Cuidado con los duendes! ¿Duendes? ¡Qué tontería! Tal vez están dormidos. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Aquí? ¿Quién es usted? Mi nombre es Seamus O'Toole y yo soy el guardián del viejo castillo Clary. Ese soy yo. Me gustaría hablar con su patrón para que me dé albergue por esta noche, mi buen guardián. ¿Es que acaso no lo sabe? El castillo está vacío hace muchos años y no hay un sirviente aquí, más que los duendes. Los duendes. ¡Ya! ¡Déjese de tonterías y lléveme mis maletas a un cuarto! Pintoresco guardián campesino de clase baja. Creo que es muy gordo, Pat. Una bola de grasa, eso es, oh Mike. ¿Oh, Pat? ¿Qué pasa, oh Mike? Él quiere nuestra olla de oro, seguramente. No te lo creo, Mike. Es la verdad. ¡Oh, Pat! ¿Y ahora qué, oh Mike? Escondamos bien nuestra olla de oro, Pat. Espera, Mike. Espera, Mike. Espera. Espera. Uy. Un momento. Espera un momento. ¡Espera un momento! Soy el jefe de los duendes de estos rumbos y soy solo yo el que decidirá cómo tratar a esta clase de intrusos. ¿Está claro, muchacho? Sí, papá. Un accidente, señor, pero lo llevaré arriba a un cuarto con una cama suave. Sí, necesito descansar. Ponga las maletas en cualquier lugar, Seamus. Con todo este ajetreo estoy cansado. Vaya, estoy cansado. Muy cansado, mucho. Perdóneme, señor, pero ¿ha visto mi mitad de abajo por aquí? Está por allá atrás, Seamus. Ah, gracias, señor. A algunas personas no pueden mantener juntas sus mitades. ¿No es esto suficiente para hacer que se desmaye de un susto? ¡Son duendes! ¡Atención! La corte de duendes del pueblo Shinies del condado Rourke O'Hollyhan entra en sesión. Los duendes en contra de Porky por intentar robarle su olla de oro y aquí tenemos la prueba A. Pero eso no es cierto, yo... ¡Silencio en la sala, tartamudo! El justo y honorable juez O'Pat preside. Culpable con solo verlo. Yo protesto. Exijo un juicio justo y yo... ¡Silencio, tartamudo! Lo sentencio a usar los zapatos verdes. Se cierra la sesión. ¿Mm? cielo! Creo que me equivoqué con ustedes. Son los zapatos más bonitos que yo he... Uno, dos, tres. ¿Duende, señor? ¿Olla de oro, señor? No, ¿me sentenció a usar los zapatos verdes? No, señor. ¿Por qué tendría que hacer yo una cosa así? Venga conmigo ahora, yo le buscaré una cama suave para que descanse. No, gracias. Ya tengo que irme. Es tarde para mi cita con el psiquiatra. Gracias.